resumen de noticias latinoamericano. Militares de Estados Unidos abandonan la base de Manta en Ecuador. Luego de 10 años de ocupación de la región por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la zona oeste de la costa ecuatoriana sobre el Pacífico quedará liberada. El traspaso de la base de Manta a las autoridades ecuatorianas se concreta este viernes con un acto en que efectivos del puesto estadounidense de operaciones avanzadas firmarán el acta de entrega a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Los militares estadounidenses llegaron a la región hace 10 años, luego de que en 1998 el entonces presidente ecuatoriano Yamil Mahuad autorizara la intervención de esa región en el marco de un supuesto plan de lucha contra el tráfico de drogas. Una vez firmada el acta, se realizará una demostración de la Marina Ecuatoriana acerca de los dispositivos con los que se lleva a cabo la lucha contra el narcotráfico en el país. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Evo Morales demandó que los países desarrollados asuman y paguen la deuda climática. El presidente de Bolivia acusó al sistema capitalista de convertir los recursos naturales en un negocio privado al buscar obtener la máxima ganancia posible y acumular capital sin tomar en cuenta la vida de los demás. El mandatario indígena demandó que los países desarrollados asuman y paguen la deuda climática. Propuso además la creación de un tribunal de justicia climática que juzgue y sancione a quienes no cumplan sus compromisos y continúen con la destrucción del planeta. Aprovechó de promocionar la iniciativa de elaborar una declaración de los derechos de la Madre Tierra, los cuales estarían primero que los derechos humanos. Según Morales, los pueblos indígenas son los que tienen autoridad moral para debatir sobre ese tema, pues viven en armonía con la Madre Tierra. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. En Venezuela, campesinos y pescadores de África y América debaten políticas alimentarias. Campesinos y pescadores se reunirán para discutir de políticas públicas en materia agrícola y pesquera, tanto de América como de África, como una manera de estrechar caminos de articulación de movimientos sociales de ambos continentes. La segunda cumbre África-América del Sur se efectuará el 26 y 27 de septiembre en Margarita, estado de Nueva Esparta, y apuesta que la integración no solo debe ser el ámbito de los gobiernos, sino que la unión debe incluir a los pueblos como protagonistas fundamentales del proceso unitario. La idea es estrechar caminos de articulación de los movimientos sociales, campesinos, indígenas y de pescadores de ambos continentes para incrementar la producción de alimentos, uno de los grandes retos que tiene la humanidad del siglo XXI para erradicar el hambre. El encuentro entre campesinos y pescadores africanos y sudamericanos busca erradicar el modelo agrícola que impusieron las transnacionales de los 60 y 70, de una producción destinada solo a la agroindustria y al monocultivo, con el uso de elementos de alta carga destructiva del ambiente. La única manera de lograr el autoabastecimiento alimentario con la preservación del ambiente para las futuras generaciones es por medio de una cultura integrada con el medio ambiente y que sea para el sustento y consumo de los seres humanos. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Colombia se niega a divulgar acuerdos con Estados Unidos en cumbre UNASUR de Quito. El canciller Jaime Bermúdez y el ministro de Defensa Gabriel Silva no dieron respuestas satisfactorias sobre la falta de transparencia que envuelve el tema de la instalación de 7 bases militares estadounidenses en territorio colombiano. Aun cuando los asistentes a la reunión extraordinaria del Consejo Sudamericano de Defensa de la UNASUR pidieron revelar la información, los voceros de Álvaro Uribe anunciaron que dicha información está sujeta al consentimiento de Estados Unidos. Es más, el ministro de Defensa colombiano señaló que no se descarta la posibilidad de retirarse de la UNASUR si se mantiene la posición de algunos países de evitar debatir los temas que Bogotá plantea relativos al narcotráfico, el terrorismo y el armamentismo. Sin embargo, las causas de esta carrera armamentista residen en quien promueve la guerra y se beneficia de la venta de armamento. Estados Unidos tiene 865 bases militares en 46 países que albergan a más de 190.000 soldados. En América Latina, tiene bases e instalaciones militares en El Salvador, Comalapa, Honduras, Sotocano, Puerto Rico, Cuba, Guantánamo, Aruba, Curazao, Perú, Iquitos y Nanay, Paraguay, Estigarribia, y ahora ha convertido a Colombia en una gran base militar, proyectando utilizar al menos 5 bases aéreas y 2 puertos. Con el gasto militar más alto de Latinoamérica, Colombia cuenta con 254.000 efectivos, el segundo mayor ejército superado solo por Brasil. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Regreso de Celaya a Honduras desata gran represión. Mientras el legítimo presidente de Honduras permanece bajo la protección del gobierno de Brasil en su embajada en Tegucigalpa, el gobierno golpista sigue quebrantando la constitución. No conforme con haber destituido al presidente Zelaya recurriendo al uso de la fuerza, a la violación de su domicilio y llevado contra su voluntad al destierro, el gobierno de Micheletti atenta ahora contra la libertad de información por medios directos e indirectos, como son el control de los medios de comunicación. Con actos absurdos de desestabilización, las fuerzas represivas le cortaron la energía necesaria para la transmisión de información a los medios de oposición y los elementos de trabajo de algunos periodistas. El gobierno de facto cerró los aeropuertos internacionales para evitar la llegada de funcionarios de la OEA y de cualquier otra organización que pueda actuar como mediador o control para asegurar la solución del problema planteado. También impide a los ciudadanos hondureños su derecho a manifestarse públicamente y al libre tránsito por el territorio. La fuerza pública maltrata a los ciudadanos congregados alrededor de la embajada usando métodos de disuasión excesivos como de gases lacrimógenos en demasía, chorros de agua y sonidos escasamente tolerables para el oído humano, producidos deliberadamente. El gobierno ilegítimo decretó medidas de excepción como el toque de queda para impedir que las imágenes del apoyo ciudadano a Zelaya y de la represión que ya ha causado varias muertes lleguen al resto del mundo. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la TVL. Y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TVL. Y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. Qué linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a negros y blancos admirar los monumentos. Soy demócrata,